Si pudiéramos ver en el ámbito espiritual y ver de la manera en la que Dios hace las cosas, Martín, poneme atención, estás platicando con Julio. Estos profetas, ¿cómo platican entre ellos? Vamos a ignorar a Martín entonces. Si pudiéramos ver cómo Dios mira, nosotros pudiéramos vivir de una manera diferente. Mire, a mí me platicábamos con el pastor temprano, y es que a mí me impresiona la manera en cómo Jesús vivía. ¿Usted cree que Jesús no tenía problemas? Tenía muchos problemas. Por donde iba lo querían apedrear. Por donde iba lo querían matar. Se acerca a alguien y le dice, te voy a seguir. Y le dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza. O sea que no tenía una cama. Aunque algunos nos han enseñado que él era el hombre más rico, que tenía mucha plata y que él era multimillonario. Y posiblemente que sí. Pero dice que él desconsideró o no tomó en cuenta quién él era y se despojó de todo. Y en su gran riqueza decidió tomar su imagen, es decir, la suya, la de hombre, y de la esfera del espíritu y de gloria entró en la dimensión carnal, humana, sin salirse del espíritu, para comprarnos de vuelta, para que usted y yo en la carne entremos en el espíritu. Cuando yo entiendo, cuando Dios hace a Adán y a Eva, lo hace en la dimensión del espíritu, para que en la carne entren y vivan en el espíritu. Pero Adán y Eva salen de la esfera del espíritu y entran a la esfera de la carne. Y entonces se le llama a Adán un alma viviente. Porque el alma cobró vida y anuló el gobierno del espíritu. Y la única manera de recuperar eso era que alguien en la dimensión del espíritu, en plenitud, se manifestara en la carne para volver a poseer lo que ya Dios nos había dado. No sé si me está entendiendo. Y Jesús viene completamente en carne, pero nunca dejó que su alma gobernara. Y fue el postrer Adán un espíritu vivificante. O sea que la misión de la iglesia, la misión de la eclesía, más que llevar hijos al cielo, o gente o cristianos al cielo, es abrir la puerta del espíritu para que en la carne usted venza la carne por el espíritu. Y usted se convierta en un espíritu vivificante. O sea que nosotros salimos de la carne para entrar al espíritu. Y ese es el proceso que a veces nos cuesta tanto. ¿Cuántos, por ejemplo, pelean con el doble ánimo? Yo sé que eso no pasa en Mérida. Mérida no conoce el doble ánimo. La iglesia en México no conoce el doble ánimo, ¿verdad? ¿Verdad que no? Eso nada más en Dallas. Viera qué problemas tenemos allá. Lo único que todos son mexicanos. De algún lado lo agarraron. Ese es un problema no del mexicano, de la naturaleza del hombre. Entonces quiero hablar un poquito hoy. Quiero enseñar un poco acerca de la dinámica del crecimiento constante. Y hay un pasaje en la Escritura que usted se lo sabe. 2 Corintios 3:18. ¿Cuántos se lo saben? Si no se lo sabe, lo vamos a leer aquí. Dice, pero nosotros todos, ¿de quién está hablando? Diga, de mí, de todos. O sea, aquí no hay nadie que esté excluido en esta verdad. Diga conmigo, nadie. Ya desde el momento que usted dice todos, usted está y usted es responsable que esa escritura se alinee en su vida y que usted la viva. Dice, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. como por el Señor, el Espíritu. Ahora, algunas cosas importantes ahí. Número uno, habla de un rostro descubierto. Cuando habla de revelación, siempre habla de descubrir algo que yo no conozco. Ese es el concepto elemental de revelación. Pero si usted tiene los ojos o tiene el rostro tapado, ¿cómo puede ver algo? Es como que Marichi llegue al baño, se ponga una manta en la cabeza y se quiera maquillar los ojos. ¿Alguna mujer se cierra los ojos para maquillarse? Más bien se compran unos espejos que magnifican todo para verse mejor. Y le preguntan al espejo, dime quién es la más bonita. Menos mal que el espejo no contesta. Si el espejo contesta, busque un psicólogo. O busque al pastor que le haga liberación. Diga conmigo, necesito descubrir todo lo que me está reteniendo el ver. Ahora, ¿quién es responsable para quitarse las vendas? Mira, algo que yo aprendí, y es que en el último discurso de Moisés, Moisés dice, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y le dice, escoge. Hay cosas en nuestra vida que no las poseemos porque no hemos tenido la capacidad de alinearnos con la verdad de Dios. Porque es más fácil alinearnos con la mentira que ya conocemos. La obediencia es un asunto de decisión. No es un asunto de emoción, ni que la culpa del diablo, que el diablo me obligó. El diablo no puede obligarte a nada, a no ser que tú te alinees con lo que él te está diciendo. O sea, ya la excusa de que el diablo me hizo, el diablo no puede hacer nada que no encuentre primero en tu corazón. Jesús dice, viene el príncipe de este mundo, el que no haya cabida en mí. Entonces, cuando a usted le pasa algo y usted dice fue el diablo, en realidad fue que el diablo encontró cabida en su corazón primero. Entonces, ¿cómo yo puedo ir de gloria en gloria si no puedo ver la gloria? Ayer hablábamos de gente que se sentía estancada. El estancamiento no es la opción para un hijo de Dios. Si usted está peleando con estancamiento, si usted está peleando en estados de perpetuidad, hay algo que debe ser afrontado hoy. Y la iglesia en México necesita esto. Necesitamos salir a una gloria mayor. Diga conmigo, necesito una gloria mayor. Pero para ir a una gloria mayor, necesito verla primero, porque si no la veo, ¿cómo la poseo? Diga conmigo, necesito quitar todo lo que cubre mi rostro. Piensa por un momento, ¿qué te está impidiendo ver? ¿La costumbre? ¿La religión? ¿La orfandad? ¿La falta de identidad? Diga conmigo, lo que sea. Hoy mis ojos tienen que ser abiertos por el Espíritu. Porque ya en el Espíritu Dios me dio todas las cosas que pertenecen a la vida y pertenecen a la piedad. Ponga su mano en su vientre y diga conmigo, en Él estoy completo. ¿Usted cree eso? Eso es lo que dice la palabra. Dice, en Él estamos completos y cabales sin que nos falte nada. Tengo dentro de mí la habilidad para ir de gloria en gloria. ¿Cuánto realmente creen eso? ¿Cuántos vivimos eso? Dentro de mí está la habilidad de ir de gloria en gloria. Entonces hablamos de un rostro descubierto, Cuando el rostro es descubierto a través del proceso de la revelación, porque nadie puede vivir en la dimensión del reino si no tiene revelación. Deuteronomio dice que todas las cosas secretas le pertenecen ¿a quién? A Dios. Curiosamente, apóstol, doctora, licenciada, química, farmacéutica y todo lo que usted quiera, los títulos que ella tiene, que son un montón. Dios todo lo escondió. Tanto así que Él escondió a su Hijo en la eternidad para que en el tiempo correcto Él lo expone de nuevo. Y nadie conoció al Hijo sino el Padre, y nadie conoció al Padre sino el Hijo, porque estaban escondidos. Y si no es por revelación, nadie lo puede conocer. Por eso hoy yo declaro que tus sentidos espirituales se abran para que puedas ver lo que nunca había visto. Y toda mentira del diablo hoy es deshabilitada dentro de tu vida. El rostro descubierto, diga, la revelación abre mi entendimiento. El libro de Romanos capítulo 12, usted se lo sabe, 12:2. Yo creo que este es uno de los pasajes más predicados en todas las iglesias. Romanos 12:2, ¿te lo sabes, verdad, Martín? Perdón, Martín, te puse en mal. Romanos 12:2 dice que seamos transformados, que no imitemos al mundo. ¿Cuántos se lo saben? Sino que dice que seamos restaurados. Ahora, dentro de ese pasaje hay un principio. La revelación te lleva a la restauración, pero la restauración te lleva a la transformación. Y si no hay transformación, nunca podrás conquistar lo que la voz de Dios te está hablando. Porque aunque Dios te prometa algo, para dártelo, tienes que dar la medida de la misma palabra hablada. Si Dios te promete que te voy a dar esto, tienes que tener la estatura para alcanzarlo. Y si no, siempre será una promesa. ¿Cuántas promesas no cumplidas hay en nuestra vida porque nunca nos ajustamos a esa verdad? Diga conmigo, de la revelación a la restauración, de la restauración a la transformación, de la transformación a la conquista. Ve el proceso. Eso yo le llamo la dinámica de crecimiento constante. Yo no puedo creer que yo ya crecí y dejé de crecer. Porque en el reino, si dejo de crecer, empecé a encogerme. No importa que si tienes 70 años como pastor, ministro, apóstol, licenciado, doctor en divinidades y todos los títulos que tú quieras. Si dejaste de recibir la voz de Dios, dejaste de crecer. Y cuando dejaste de crecer, te estableciste en un patrón religioso. Por tanto, aunque la verdad que tuviste fue buena, ya hoy no sirve. Porque nadie puede contener a Dios. El Dios que creó el universo podrá ser contenido por algo que yo ya creo que sea de Dios. Si ese es el Dios que servimos, busquemos uno más grande. Suena difícil, ¿verdad? Si Dios puede ser contenido por un hombre, ese Dios no es el Dios que usted y yo servimos. Que creó el universo, que creó y que con su palabra sustenta todas las cosas. Entonces es ahí donde la teología nos presenta puntos cuestionables, porque no hay ciencia que pueda estudiar a Dios, no hay ciencia que pueda explicar a Dios, si no es por el Espíritu de Dios. Entonces yo puedo enseñarte todos los principios de la Biblia, pero si no estoy en el Espíritu, son simplemente teologías y doctrinas de hombre. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Es que a mí me gusta preguntarse preguntas. Entonces, la revelación te lleva a una transformación. Ya hablamos de ese proceso. Digo conmigo, necesito ser transformado. De gloria en gloria. Ahora, este proceso no es un proceso definitivo. es un proceso constante. Usted nunca termina de conquistar la gloria. Si usted terminó de decir, oh, la gloria postrera será mayor de la primera, la gloria postrera siempre se mueve a una gloria mayor. O sea, yo conquisté hoy, estaba aquí, pero mi gloria postrera en el 2019 no será, es mayor que la del 2018, pero la del 2020 tiene que ser mayor. Diga conmigo, voy de gloria en gloria. Porque los hijos de Dios son como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y cuándo seremos perfectos? Hasta que la manifestación del Hijo venga en su segunda venida. Porque entonces le veremos y seremos transformados en la plenitud de lo que Él es. Diga conmigo, hasta entonces. Ahora, ¿a través de qué se hace el cambio? Diga conmigo, a través del Espíritu. Y hay algo importante que quiero mencionarle aquí. No tengo todo el tiempo para hablar de esto. Y es que una de las funciones, o para mí, el aspecto más importante del Espíritu Santo, que quizás es el menos enseñado en la iglesia, es la adopción. Porque enseñamos que el Espíritu Santo, en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder, y nos enfocamos en que recibiremos poder. Nos enfocamos en 1 Corintios 12, que hablamos y recibiremos los dones del Espíritu Santo, porque queremos profetizar. Porque si queremos profetizar desde una naturaleza no restaurada, queremos que el don me defina mi identidad. Y por eso tenemos alguna gente con problemas que se esconden en sus dones y nunca han sido realmente adoptados en la naturaleza. La función más importante o de las más importantes del Espíritu se llama adopción. Adopción, diga conmigo, adopción es el proceso legal donde un hijo ilegítimo es considerado como legítimo. O sea, esto habla de un proceso. Esto habla de un término donde yo me alineo a los términos. El sacrificio de Jesús en la cruz abrió la puerta. Y Jesús dice, no te dejaré solo, enviaré el Consolador y Él te dirigirá a toda verdad. ¿Y quién es toda verdad? O sea, Él te llevará a la verdad de quién es Cristo. ¿Y quién es, qué es la plenitud de Cristo? Sino el Hijo. Entonces, Él quiere llevarnos a esa verdad. Ahora, la adopción abre otro proceso en el cual necesitamos aprender, y es la regeneración. El libro de Tito habla, Tito 3:5, habla que sin regeneración no puede haber salvación. Y a veces nos han enseñado que con decir el nombre de Jesús y reconocerlo ya uno es salvo. Pero Tito dice que sin restauración y la regeneración no podemos ser salvos. Porque Dios no está buscando a alguien que repita una oración, sino que Él está buscando a alguien que tenga la imagen del Hijo dentro de sí. Porque Él va a venir a buscarse a Él mismo. Él no vendrá buscando una iglesia, Él viene buscando a sus hijos que conforman la iglesia. A veces son dos términos diferentes. La iglesia está llena y no es conformada por los hijos. Tenemos organizaciones, tenemos denominaciones, tenemos juntas directivas, tenemos gente que controlan la agenda del pastor. Eso no pasa aquí, eso nada más en Estados Unidos. Tenemos situaciones complicadas, tenemos una estructura de gobierno y el Espíritu Santo ni siquiera tiene dominio en lo que hablamos o pensamos. Y luego está la eclesía, diga conmigo, yo soy la eclesía, el remanente de los justos. Son dos cosas diferentes, porque podemos tener una iglesia y ni siquiera haber sido redimidos, pero estamos en la iglesia. Pero la iglesia, y Dios está empujando hoy por su espíritu, de una iglesia de gente adoptada y regenerada, transformada a la imagen del Hijo. ¿Alguien puede decir? Amén. Mire, yo pudiera predicarle algo que usted estuviera saltando de la silla y que nos gusta escuchar, y es que Dios te va a hacer rico. Porque a veces es más fácil predicar ese tipo de mensajes. Hermano, Dios te va a bendecir y los cielos se te van a abrir y te va a caer oro, plata, y abre la boca, mire, se te llenan las muelas de oro. Y la gente se alegra con esas cosas, ¿sí o no? Pero que me digan, necesitas ser transformado. ¿De qué me estás hablando, Willis? Eso de la transformación como que es un proceso complicado, complicadísimo, que tienes que morirte. Si la carne y sangre no pueden heredar el reino espiritual, ¿por qué seguimos peleando para traer el reino desde la esfera de la carne? Todo lo que no nace del espíritu es de la carne. Entonces usted piense cómo ha estado edificando. Es que tuve una buena idea. Vamos a hacer esto. No funciona así. Entonces el espíritu de adopción me abre al proceso de regeneración. Déjeme solo mencionarle qué es regeneración. Regeneración es el proceso de volver a generar lo que se había degenerado o lo que se degeneró. ¿Y qué fue lo que se degeneró? Estudie lo que pasó en el huerto del Edén. Cómo el ser humano, dentro de su ADN, desde el momento que fue creado con un ADN de eternidad. Y cuando el hombre desobedece a Dios, su ADN es cambiado, su ADN es alterado, y la eternidad que estaba incluida ahí fue cambiada y fue modificado su ADN, y el hombre empezó a morir. Y a causa de esa degeneración de ADN es que usted y yo somos propensos, por ejemplo, a enfermedades hereditarias. ¿Quién no va al médico hoy y le pregunta? ¿Alguien con cáncer de colon en su familia? ¿Alguien con cáncer de mama en su familia? ¿Alguien con diabetes en su familia? Porque el ADN fue degenerado y usted y yo nos volvimos vulnerables a la herencia del pecado. ¿Me entiende con eso? Entonces, y en un profundo sentido aún más espiritual, nos volvimos susceptibles a la herencia del pecado. Como dice el libro, el apóstol Pablo diciendo: ya no soy yo, sino que el pecado que mora en mí. Nos volvimos susceptibles a la influencia, nos volvimos susceptibles a la herencia de la segunda, tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque nuestro ADN, nuestra naturaleza fue degenerada. No es que necesito su amén, solamente necesito que usted esté atento, porque su amén no me cambia a mí. Su amén lo cambia a usted. Porque cuando usted dice amén, usted está diciendo, sí, así es para mi vida, no para la mía. Entonces el espíritu de adopción te abre la regeneración. Ahora, no puede haber regeneración si no hay adopción primero. Y entonces entramos en este proceso. Soy adoptado y soy regenerado. Cuando soy regenerado, vuelvo al proceso y soy más adoptado porque mi ADN está siendo cambiado. Y hoy quiero declarar que cuando tú te alineas con esta palabra, maldiciones que han sido operando en tu familia van a ser cortadas. Herencias de maldición deben ser cortadas. Cáncer, diabetes, toda enfermedad hereditaria debe ser cortada. Porque hay una regeneración en el ADN. La maldición no me puede tocar cuando soy regenerado, porque Cristo en mí, ya Él se hizo maldición. Porque maldito todo el que es colgado en un madero. Él llevó la maldición, Él despojó a los principados, las potestades y las exhibió públicamente. ¿Pero por qué tienen dominio todavía? Porque no he entendido la regeneración. Y entonces Él viene, ¡ay, está Javiercito! Vamos a ver qué encuentro en Él. Y Él busca, y Él busca. Y si encuentra algo, perdóneme la palabra, te fregaste. Y entonces uno ora, uno ayuna, uno reprende. No funciona porque ya tiene derecho legal. Firme usted un contrato con alguien, defraúdelo usted en alguien, lo llevan a la corte y usted llega delante del juez. Yo reprendo toda mentira del diablo. ¿Cuál mentira está firmado? Deje de reprender lo que no tiene autoridad para reprender. Esto es un asunto legal. Estaré hablando de cosas que usted no entiende o me está entendiendo. Porque si no me entiende, le cambio el mensaje y le doy un masaje. Así decía Gerson, ¿verdad? Yo no vine a darte un masaje, sino un mensaje. Aleluya, gracias hermano. No sabe cuánto me alegra. ¿Está conmigo? Diga conmigo, necesito ser regenerado. ¿Cuántos aquí ya pelean con situaciones familiares? ¿Cuántos aquí ya pelean con ciclos familiares que tienen que ser cortados? Diga conmigo, yo necesito ser liberado hoy. Mira, y no funciona que usted reprenda al diablo. Necesitamos quitarle el derecho de legal que él tiene. Y ya en Jesús dice, despojó a los principados, las potestades. Tengo que ir en la eternidad a la cruz a hacer el intercambio con mi vida. Mi ADN debe ser regenerado. La doctora está escribiendo un libro acerca de cómo ser sanado del cáncer. Cómprelo cuando salga. Ya va a salir. Ay, Dios mío. Y yo dándole promoción al libro. Pero cómprelo. Cuando salga, tal vez en unos 3 meses sale. Vamos a ponerle demanda a ese libro. ¿Cuánto necesitamos ese libro? El cáncer es la maldición del siglo XXI. Cada vez gente más joven muere de cáncer. Diga conmigo, no me toques el cáncer. Porque puedo ser regenerado. Mire, mi papá murió de cáncer hace junio. Y todo el mundo me dice, tenés que hacerte la colonoscopia, ¿cómo se llama? Esa cosa. Dije yo, no. Y yo dije, por ahí no. Por ahí no. No, es que mira que tu edad, no. Porque yo ya fui regenerado en Cristo. No hay plaga que tocará mi morada. Diga conmigo, mi ADN se alinea. Vamos, diga conmigo, mi ADN se alinea. Soy renovado, soy restaurado, soy regenerado, soy transformado. Voy a poseer la promesa. Mire, el asunto de la revelación no es para salvación. Porque ese es gratis. Ya Él murió en la cruz y nos hizo herederos de la salvación. La revelación es para poseer herencia. Y la herencia comienza aquí, no mañana. Toda la Biblia habla de nuestra herencia. Y usted puede poseer solo las cosas que usted puede ver por la revelación. Usted puede poseer solamente las cosas que Dios le habla que son suyas, que usted se alinea y que permite que esa palabra haga un efecto dentro de usted. Veamos algunas cosas interesantes acerca de la voz de Dios. Dios todo lo hace a través de su palabra. O sea, por ejemplo, Martín dio muchas palabras hoy. Todas las palabras que salieron de la boca de Martín, que estaban alineadas con la verdad de Dios, vienen con un propósito. Y es que usted agarre las palabras que habló Martín, las palabras que habló la doctora, que usted se alinee con esa palabra y que esa palabra empiece a crear algo de usted, dentro de usted. Pero si tenemos la mentalidad del sermón, venimos, nos sentamos, por aquí entró, por aquí salió, me fui y yo salí igual. Entonces, digo conmigo, tengo que cambiar la mentalidad del sermón. Porque si para sermón mejor me como un salmón. Porque, mire, es mucho más nutritivo un salmón que un sermón. Diga conmigo, amén. Yo voy a escuchar la palabra y en la palabra voy a escuchar la voz de Dios. Ahora, la misma palabra que Martín y la doctora Emma hablaron, aunque es la misma palabra que sale de la boca de Dios, es eterna, es continua, es permanente, pero también es diversa. Quiere decir que lo que ella escuchó quizás es diferente a lo que él escuchó. Y es la misma palabra que aplica una verdad para ella, pero una verdad diferente para él. Porque cambia de acuerdo a la madurez, a mi revelación y a mi entendimiento. Pero la verdad de que Dios todo lo hace con su palabra no cambia. Él tiene que hablar primero para que algo acontezca. Diga conmigo, y si Él habla primero, yo tengo que aprender a oír. Porque si no, diga conmigo, porque si no, me fregué. Me fregué. Sí. O sea, si yo no oigo, Martín, si estás como que yo le diga a Martín. Y Martín, ¿cómo me va a decir amén? Y se van a poner de acuerdo si nunca me oyó. Entonces, como él no oyó, cambió su capacidad de oír para algo que sí él podía oír y se cambió al sermón. ¿Me entendió? Cuando el hombre dejó de oír, cambió por un sermón para apaciguar nuestra conciencia religiosa. Si no puede decir amén, diga, ¿para qué lo invitó? Después me quedan regañando, pero no me importa, estoy acostumbrado. ¿Está contento? Diga conmigo, estoy siendo confrontado con la verdad más importante. Si no oigo, no crezco. Si no oigo, nunca voy a ser a su imagen. Dios todo lo crea por su palabra. Y como Dios todo lo crea con su palabra, Dios siempre revela lo que habla. Mira, no creas que Dios es malo, que todo lo tiene en su secreto, para que nadie se dé cuenta. No. Dios todo lo tiene en su secreto para que usted indague. Hello. Dios lo escondió todo. Y cuando usted lee ese pasaje, dice: todas las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas me pertenecen a mí. Y entre más usted crece en la revelación, más secretos Dios descubre. Ahora, con esto de los secretos hay que tener mucho cuidado. Porque hay quienes tienen revelación de pájaros en bicicleta, de culebras que vuelan, de tortillas voladoras. Esa no es revelación, eso es imaginación. Y a veces es demonio o a veces taco. Cuando hablo de las cosas reveladas, estoy hablando de la palabra que está escondida en el secreto de Dios, que te transforma, te cambia, te desafía, porque hay un principio en la palabra. Siempre que la voz de Dios viene, te confronta. Mire lo que le dijo Pedro a Jesús. Ay, Jesucito, ¿qué palabra esa que has dado? Ah, ¿te quieres ir vos también? Le dijo, andate. ¿Y para dónde me voy? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Diga conmigo, nunca heredaré la vida eterna sin la confrontación. Y la confrontación viene por la revelación. Y la revelación viene por escuchar su voz. Diga conmigo, ay papita, la había creído diferente. Porque estamos acostumbrados a las experiencias sensoriales, el sentirnos bonito. Ay, ¿qué te dijo el Señor? Ay, qué bonito, porque estamos acostumbrados a la promesa esotérica. Dios te va a prosperar, Dios te va a enriquecer, Dios te va a llevar para allá, Dios te vas a montar en los aviones. Miren, ni divertido que es andar en esas babosadas. Andar en aeropuerto tras aeropuerto tras aeropuerto, horas tras horas, ya no mira a los hijos uno. Bueno, solo tengo uno, pero ya no lo veo. Yo llego, vuelvo a salir el martes, el miércoles, y regreso, descanso el jueves, salgo el viernes, regreso el sábado en la madrugada, me voy a las 2 horas, regreso el lunes, me vuelvo a ir el viernes, regreso el lunes, me voy el miércoles de nuevo. Ya ni sé dónde ando. Ya ni sé cómo me llamo. Solo sé que yo vine a darle un mensaje y decirle: ¡México! ¡Es hora de oír la voz de Dios! ¡México! ¡Es hora de escuchar lo que Dios está hablando! ¡Tiempo de transformación! Diga conmigo: Dios todo lo crea con su palabra. Dios todo lo que va a hacer me lo va a hablar. Hablábamos con el pastor. A veces es más fácil reaccionar a la vida por lo que yo ya sé. Él es ¿cómo se dice? Oceanólogo. O sea, para él es más fácil en su mente capaz del proceso de análisis cuestionar todo lo espiritual por medio de su mente, porque él así piensa. Entonces es más fácil reaccionar a la vida por lo que él ya sabe que por lo que Dios habla. Entonces digo conmigo: necesito confrontar la realidad de mi mente a la realidad de Dios, porque no es en tu inteligencia, no es en tu fuerza. Mire, en este cuarto no hay persona más inteligente que la doctora. Tiene 3 doctorados, 4 maestrías, un montón de vainas. Pero ella aprendió que nada de eso le daba una apertura a la revelación del reino. Porque entonces ella le dio a César lo que es del César, o le dio a la ciencia lo que es de la ciencia, pero entró en la dimensión del espíritu y le dio a Dios lo que le pertenece a Dios. Diga conmigo: necesito cambiar de dimensión. Vamos, diga conmigo: necesito cambiar de dimensión. Soy espiritual, debo operar en la fuerza del espíritu. Quiero ir acelerando porque aquí el tiempo se va rápido, ¿verdad? Mío, ni a la mitad me voy a quedar. Diga conmigo: la palabra siempre genera fe. Mire qué importante es escuchar la voz de Dios. La iglesia tiene fe para ir al cielo, pastor. Y de hecho, nadie tiene dudas que va para el cielo, ¿verdad? ¿Alguien tiene dudas que va para el cielo? ¿Verdad que no? Pero cuando le preguntan: ¿usted cree que Dios pueda llevarte a un nivel de prosperidad mayor? No sé, pero al cielo sí voy a ir. ¿Tú crees que Dios puede liberarte de esa situación? Pero voy al cielo. Y como nos enseñaron de que allá en el cielo viviremos con gloria, aquí pues nos tocaron penas. ¿Y qué vamos a hacer? Apretarla duro aquí en las penas. Aquí vamos a llorar aquí, pero en el cielo tenemos la gloria. Amén, aleluya. Sufre, compórtate, vamos, allá vamos todos machucados, mayugados, pero vamos para el cielo, hermano. Dice el libro Apocalipsis que Él viene por una iglesia en victoria, sin mancha y sin arruga. Sobre todo, diga conmigo, sobre todo, debo aprender a vivir en victoria. No hay nada que me separe del amor de Dios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni ninguna otra cosa creada me pueden separar del amor de Dios. Y en ese amor yo tengo victoria. Entonces, cuando yo oigo la palabra, déjeme le digo algo. Cada vez que Dios te habla algo, en esa palabra que Dios te habla, hay una promesa y hay una demanda. El problema es que nosotros siempre queremos escuchar la promesa y se nos olvida la demanda. La promesa nunca será promesa cumplida hasta que cumplas la demanda. ¿Usted quiere crecer en lo profético? Lo profético es más allá de racabarruca, racabarrácara. ¿Sí o no, Fátima? Dios te habló hoy, te dio una promesa, pero te dio una demanda. Nunca vas a ver la promesa si no cumples la demanda. ¿Me entiende? Entonces, cuando Dios te habla algo, Él hace y crea dentro de ti fe para cumplir la demanda. Dios le dijo a Fátima, extiende tu mano y cruza lo que no has podido cruzar. Algo así era, ¿verdad? O sea, esa palabra, cuando ella se alinea a ella, esa misma palabra le genera fe a ella. ¿Para qué? Para extender la palabra, para extender la mano y cruzar el umbral de donde no había pedido cruzar en todos estos años, para entrar a una promesa, para meter a sus hijos donde sus hijos no habían podido entrar. Así fue la palabra. Ahora, Dios le dio una promesa, pero esa promesa se cumple hasta que ella empiece a caminar en lo que Dios le habló. ¿Hello? Entonces, ¿por qué necesitamos vivir por la palabra? Porque la palabra te da la oportunidad y te direcciona hacia allá vas. Esa es tu promesa, pero ahora esta es mi demanda. Debo caminar en obediencia a la palabra. La fe sin obras es muerta y la obediencia es la obra de la fe. Cuando Abraham le creyó a Dios, su obediencia fue contada como fe y su fe fue contada como obediencia porque actuaron de una sola manera. La fe no es que te pongas en ayuno para que Dios cumpla algo que Él habló. La fe es que yo voy a hacer lo que la palabra me dijo. Pero somos místicos, Martin. Dios nos habla y nos ponemos en ayuno, nos tiramos al suelo, damos cuatro gritos y esperamos que Dios cumpla. Si Dios te dijo camina, ¿qué esperas? Camina. Como cuando Moisés se mete a, ay Dios mío, ¿qué hago ahora? Ay, ¿qué tú haces aquí metido? Vete allá al mar y divídelo. Aquí hay gente que necesita dejar salir de su tienda, de sus circunstancias y ponerse frente al mar hoy y divídalo. Pero no, tenemos fe para ir al cielo. Hermano, vamos para el cielo. Pero ese mar hay que se quede mejor, hombre, porque hay un riesgo. Y si no me funciona, voy a quedar en vergüenza. ¿Y qué pasa? ¿Y si no pasa? Mire, hermano, si no pasa, no pasa. Vuelve a intentarlo. Si Dios lo habló, Él lo va a hacer. Cuando estemos de acuerdo. Porque andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Ese pasaje de la Escritura no es para que los pastores traigan a los líderes a sujeción. A veces la usamos solo para eso. Líderes, aquí yo soy el jefe. Así que andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Póngase de acuerdo conmigo. No, eso es entre el hombre y Dios. ¿Podrá el hombre hacer algo sin estar de acuerdo con Dios? No, no puede. Entonces yo escucho y me pongo de acuerdo. Sí, Señor, me rindo a lo que tú dices. Entonces voy a caminar en lo que tú dices, voy a actuar en lo que tú dices, voy a hablar lo que tú dices. Óyeme, Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? No, yo no me meto en ese rollo, tú dímelo. ¿Se acuerda lo que le dijo en el Valle de los Huesos Secos? ¡Ey, Ezequiel, vivirán! No sé, Señor, tú lo sabes. Ok, profetiza, yo profetizo que hay vida porque Dios se lo autorizó. ¿Y por qué funcionó? Porque Dios lo dijo primero. ¿Está conmigo todavía? Diga conmigo, voy a empezar a actuar en fe por lo que oigo. Y si no oigo, no actúo. A veces es mejor parar un culto que hacerlo sin saber. Pero como nosotros no sabemos, hacemos más cultos más bien. Más cultos, más reuniones. ¿Se ha fijado que ahora, aquí no pasa, aquí en México no pasa, pero tenemos cultos? Hay iglesias que están haciendo 3 cultos al día ahora. Ay, papita, dije yo, Dios nos agarre confesados. Ve cómo usted reacciona. Ay, ay, qué malo. Adrede lo hago para ver si se le manifiesta la religiosidad. Y ya me critica. Ay, el apóstol hasta se persina. Con esa intención lo hice. Diga conmigo, la palabra me da fe. Pero la palabra tiene tiempo. La palabra no se cumple cuando yo digo. La palabra se cumple cuando en el tiempo yo doy el fruto de la obediencia. Esa es mi medida de tiempo. Hay algunos que esperarán, como decía aquel corito, y pasarán más de 1000 años, muchos más. Y nunca verán el cumplimiento de nada porque nunca se alinearon en el tiempo a la palabra a través de su obediencia. Y hay otros que se alinean equivocadamente con la gente equivocada y son atrasados en el tiempo porque están mal alineados. Rompe todo alineamiento equivocado. Mire el ejemplo de Josué y Caleb. Esperaron 40 años por una promesa que estaban listos para recibir. Diga conmigo, la palabra me va a probar. En el tiempo, la palabra misma te debe dar la estatura para el cumplimiento. Si no la das, perdiste ese tiempo. Y la palabra se cierra. Hasta que Dios te redima con otra palabra nueva. Porque hay palabras que se pierden. Porque hay palabras que eran para hoy, que no las cumpliste. No fue culpa de Dios. Josué y Caleb, ¿debieron haber entrado? Debieron haber entrado. Pero no entraron. ¿Qué pasó? Esperaron 40 años. Y en 40 años vino una redención de la misma palabra que Dios había hablado. Y dijo, ok, esta generación entrará. Yo no estoy esperando que mis palabras las cumpla mi hijo. Mi hijo tiene que buscar sus palabras. Las mías son para mí. Y yo tengo que verlas cumplidas. Y en mi herencia, mis hijos tienen que montarse. ¿Alguien está hablando del Señor hoy? A solo Martín. Diga conmigo, la palabra siempre tiene propósito. Hemos diluido tanto lo profético que cualquiera se levanta y dice, así dice el Señor. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Cualquiera, como alguien se levantó una vez en una iglesia en Cuba, y dice el Señor, ayúdenme por favor, que ya no aguanto esta carga. O sea, el Señor decía, ayúdenme por favor, que ya no aguanto esta carga. Usted habráse visto. Y la gente se puso a llorar de rodillas. ¡Ay, Señor, yo te ayudo! Diga conmigo, oh my God. Hemos diluido lo profético a un sensacionalismo y a una emoción. Cuando Dios habla, tiene un propósito. Dirigirte, establecerte en la ruta de tu destino, darte la fuerza y la capacidad para que llegues a la promesa, pero también hacerte madurar, entre otras cosas. Entonces, siempre, alguien me escribió un sueño hoy, yo le dije, gracias por tu sueño, andas más perdida que una cabra, pero te pregunto, examina la fuente de ese sueño. ¿Es de Dios? ¿Es de tu alma tan confundida que vives? ¿O es del enemigo? Ah, pues no sé. Entonces no me digas que Dios te dijo. No sé en primer lugar. Ok, ahora, en ese sueño tú me dices esto y esto y esto. Examinemos. ¿Esto es verdad? No sé. ¿Lo supones? Tampoco sé. Ok. Esto que me estás diciendo que tienes que hacer a consecuencia de este sueño, ¿te dará resultado que estás esperando? Pues no sé. Ah, pues si no sabes, no se mete en lo que no sabe. ¿Con qué propósito vino ese bendito sueño? Se lo puedo enseñar ahí. Si usted habla inglés, se lo enseño porque vino en inglés. Dios no habla para que usted no entienda. Ay, Dios me habló, pero no entiendo. Pues entienda primero. El libro de Efesios dice que Pablo estaba orando para que la iglesia recibiera espíritu de sabiduría, de sabiduría, conmigo, sabiduría y revelación. A veces somos pura revelación fantástica. Los cuatro fantásticos son nada. Llamas a mí. Somos fantásticos para la revelación, pero nunca podemos aplicar nada. Vivimos en una fantasía profética. Yo sé que eso no pasa aquí. Yo le cuento lo que pasa allá en Dallas. Dios mío, se me fue el tiempo. Ya, Javier, yo veo que me quita el micrófono. Vamos, póngase de pie. En unos 3 años que vuelva, le voy a enseñar acerca de esto. Vamos, levante sus manos. Vamos, levante sus manos. Deje que el Espíritu de Dios en esta hora pueda hablar y que usted pueda alinearse con la palabra que yo he compartido así entre amigos, riéndonos. Pero deje que el Espíritu de Dios traiga verdad hoy sobre su espíritu. Deje que el Espíritu de Dios traiga una manifestación nueva. Y que hoy toda mentira pueda ser confrontada en nuestro interior. Porque si hay algo que nos detiene muchas veces es creer una mentira. Y a veces hemos creído tantas mentiras en la iglesia. Hemos creído tantas cosas. Hoy se ha confrontado todo fetichismo eclesiástico. Toda mentira religiosa. Toda fantasía. Que se vaya hoy de nuestra vida y que podamos arrancar el velo que nos impide ver la verdad de quién es Dios. Y hoy tu espíritu pueda entrar en el proceso de la adopción y poderle decir: Abba. Y permitir que en esa adopción podamos ser renovados a la imagen del Hijo, y que cuando yo pueda ver la renovación dentro de mí, inicie un proceso de transformación y poder ser transformado a su imagen y poder ser cambiado. Y cuando me veo en un espejo, dejé de ser quien yo era y comencé a ser el reflejo de lo que Él es. Y en ese proceso de ser transformado, las maldiciones, las herencias, las iniquidades, la muerte, la enfermedad, es redimida en el nombre de Jesús. Y que hoy tus sentidos espirituales se abran para escuchar tu promesa y conectarte con tu herencia. Porque como hijo tengo herencia. Como hijo tengo futuro, como hijo tengo destino. Y mi destino no es ir al cielo simplemente. Mi destino es estar en el corazón del Padre. Ese es mi destino, el corazón del Padre. ¿Qué pasaría si el Padre decide mudarse del cielo a la tierra? ¿Para qué quiero ir al cielo entonces? Él es mi cielo, Él es mi destino, Él es mi futuro, Él es todo. Recibe hoy esa impartición en tu espíritu, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, abre nuestro entendimiento para conocer la verdad que afecta a nuestro ADN y poder cortar la raíz del ADN que nos abre la posibilidad a la herencia y a la maldición y a la enfermedad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos fueron bendecidos? El apóstol Pablo oraba y declaraba que en el pueblo de Dios haya inteligencia y sabiduría espiritual para entender los propósitos de Dios. Vamos a tener una pausa, amados, a partir de ahora. Regresamos a las 4 de la tarde.